que solo la movilización en las calles, con solo la movilización en las calles, lograremos que en el Congreso de la Nación rechace íntegramente el DNU y la ley ómnibus sin ningún tipo de modificación o aprobación parcial. El 24 de enero es solo un inicio. Por ello, ante las maniobras para boicotear el paro, exigimos a la CGT y las dos CTA un plan de lucha a la altura del desafío planteado, que incluya el paro general activo con piquetes para garantizar la efectividad de la medida de fuerza hasta derrotar el plan de Milei y las patronales. A las comunidades mapuche tehuelche, a la juventud trabajadora y estudiantil y sus organizaciones, a sumarse para poner en pie esta asamblea de asambleas como un organismo de debate, autoorganización y coordinación para esta pelea que recién empieza. Nos vemos el viernes 26 a las 19 horas en la Plaza de la Soberanía Popular frente al ACA. ¡Viva la lucha! Compañeros, compañeras, invitarlos el viernes a partir de las 19 en la Plaza Soberanía, en la Plaza San Martín, frente del ACA. Ahí se junta la asamblea de asambleas para, bueno, seguir organizándonos en función de seguir en las calles hasta derrotar el DNU, la ley ómnibus y el protocolo antirrepresivo de Patricia Bullrich y todo lo que se venga de esta gente negacionista. Comarca Andina, a toda la Comarca Andina, porque se han movilizado para confluir acá en Bolsón. Y ahora vamos a leer el nombre de las organizaciones que estuvieron presentes organizando y bueno, trabajando en la organización de esta marcha. Buenas tardes, Comarca Andina. Bueno, las organizaciones que firman el documento que acaba de ser leído, que fue elaborado para que contenga lo que piensan y la diversidad y los matices que existen en toda esta marcha, que bueno, es eso, la Comarca Andina, nuestra diversidad. Las organizaciones, asambleas y grupos y sindicatos y partidos políticos. AFIDA, alumnos del taller presencial de escritura literaria, UPAMI, APDH Noroeste del Chubut, artistas y trabajadores de la cultura del Centro Cultural Eduardo Galeano, Asamblea de Salud Mental, Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén, Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, Asociación Artístico-Cultural Sur, Asociación Civil Adultas y Adultos Mayores de la Comarca Andina, ATE Andina Sur, ATE Comarca Andina, ATECH Noroeste, Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, COPETEL, Comarca de Pie, CTA Autónoma del Bolsón, CTA de las y los Trabajadores, Espacio Ave Fénix, Feriantes en Defensa del Territorio, FOL El Bolsón, Foro en Defensa de ANSES, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Fundación Cooperar, Grupo de Teatro Contragolpe, Grupo de Teatro Las Octetas, Lealtad Peronista, Liga Improvisación Comarcal, Los Tambores No Callan Comarca Andina, Mallín Ambiental, Mallín Hongos, Mercado Rural Nehuén, Movimiento Peronista, Movimiento por el Bolsón, Movimiento Evita, Murga La Negra Oveja, Murga Lo Que Faltaba, Nuevo Encuentro El Hoyo, Pacarina, Partido Obrero en el FITO, en el FIT Unidad, PSA, Partido Socialista Auténtico, PTS en el FITU, Río El Bolsón, Socorro Rosa, Comarca Andina, UNTER El Bolsón, UTEP El Bolsón, SIDUR, Red Jarilla de Plantas, Vecinos Organizados, Huerto Confluencia, Agrupación al Encuentro, Somos Barrio de Pie y el MTE. Y esperemos que sean muchas más para la próxima, porque esto comienza hoy, recién empieza.